igualmente. Bueno, pues ya tengo yo la mesa puesta y todo preparado para comer. Y estas niñas que no llegan. Nah, las voy a llamar a ver a dónde están. Escucha, tú no sabes la hora que es, ¿eh? Ya puedes coger a la Nini y a la Dotá y ya está. Y aquí las tres, que la comida se os va a enfriar. ¡Mamá madre! ¡Ya estamos aquí, hija! Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dicéis tres y venéis dos. ¿A dónde está la Nini? ¿Esta que está más areta? Mami, se ha quedado en la plazoleta fumando y bebiendo lata. ¡Hija puta beata! ¡No eres chivata! ¡Toma! ¡Ya estoy yo aquí! Y traigo un hambre en un ciego que me comí hasta las cáscaras de las papas. ¡No vas a traer hambre! ¡Si ya vienes harta a fumar y harta lata! ¡Hija puta beata! ¡No eres chivata! ¡Que yo no soy chivata! ¡Yo es que no miento! Y así no me castiga ni Dios ni el Padre revuelto. Este me tiene a mí contenta. El Padre revuelto. Que como diga a ti, te va a quedar hasta con el convento. Ay, Maribel, hija, ¿por qué te pones así? Hablando de la gente. Es que parece que está poseída. Tú además de tonta, esta ciega perdida. ¿Tú no has visto la que tiene ya este en la sacristía? Pues en obra, ¿este qué? ¿Que no está poseído? ¿A este no se le va la olla? ¡Tomá! ¡Que ese lo que está haciendo es otro parmá de troya! ¡Ay, por Dios, por Dios, por Dios! Y lo que está haciendo el Padre Revuelto en la sacristía son mejoras para poder acoger mejor los peregrinos de hoy en día. ¡Los peregrinos, ole, qué alegría! De eso te alegres un montón. ¡Claro, ha dicho los peregrinos, la comparsa de Aragón! ¡Ole ahí, que va a salir carnavalera, mi chiquilla! Digo más, cosa, y el novio sale con los mancillas. ¿El qué? Con los mancillas en mi casa, esto no lo consiento. Vamos, es que ni te lo imagines. ¿Cómo que no? Anda, anda, no alucines. ¿Tú qué quieres? ¿Que te manda por algo y me salgas cantando? Ahora, cuando termine. Bueno, pues ya que estamos, ponnos de comer, Maribel. ¡Ja! ¡Os ponga de comer! ¡Pues aquí tenéis las tres! ¿Y eso qué es, chiquilla? ¡Lo que me ha dado el monedero! ¡El paladilla! ¡Ay, por Dios, por Dios! ¡Que se nos iba a enfriar la comida, me dijiste! ¿Por qué me has engañado? Vamos a ver. ¿Esto cómo está? ¿Caliente o frío? Esto está helado. ¿Lo ves? No te he engañado. Pues a mí esta comida no me gusta. Yo me fuera comido un pollito al curry. Tú te vas a comer las maravillas. O si no, a comer a lo curry. Pues de lo curry es mejor ni comer. ¿Que no? ¿Por qué? Porque así no te ponen más que laurel. ¡Tú! ¡Para comer te quita los casquitos! ¡Quita, quita! ¡Que estoy acusando el cafelito! ¡Mira, del ayuntamiento! En la bolsa de empleo este año hay muy poca gente a montar. ¡Claro! Desde que se han enterado que la bolsa la tienen que pagar, y van. Gracias. cómo está la cosa. Que hay gente que no tiene para nada. Claro, como el prove que vivía en el jardín. Que el prove no tenía pas nada. Ni ganas de trabajar. Mira lo que están diciendo aquí ahora. ¿El qué? Que la carretera de Corte ya está arreglada. Y han estado muy poco tiempo y ha quedado muy bonita. ¿Y esto quién lo dice? ¿Nuestra alcaldesa Isabelita? ¡No! ¡Conchi la Quinita! Pues todo el mundo no está muy contento como han dejado esta carreterita. ¿Cómo que no? ¿Tú no sabes la de curvas que han quitado por esos montes? ¡Oh, ¿Y a dónde carajo sale ahora la vía de Corte? Ahora te salen una recta por un poco de recorte. Mira, anda que no se lo montan bien. Mira. ¿De qué? Ahora están repartiendo unos dulces calentitos. ¡Claro! Como que en vez de del cafelito, le vamos a tener que llamar el dulcecito. ¿Y estos dulces quién los ha traído? Pues Conchi y Pacarrío. Y digo yo, ¿estarán buenos o a qué habrán sabido? Pues pregúntale a Manolo Sierra, a Fran o al esconcejado de Arco, que son los que se la han comido. Trae para acá, que voy a escuchar yo a ver qué es lo que están diciendo. ¡Anda, toma! Esta gente están tontas perdidas. ¡Ay, mamá! ¿Por qué dice que están tontas perdidas? Porque mira, están diciendo que aquí lo que es feria, no es hasta el último día. Ahí es cuando llegan todos los que se han ido los 3 días, con su piel de ubrique, pero vacía. ¡Oh, vaya alegría! ¡Oso más! Por los otros 3, este año por feria, nos vamos a ir a Punta Umbría. ¡Wow! Ustedes 3 estáis a las perdidas. En feria, ¿cómo se vaya ahí a Punta Umbría? Porque lo mejor de la feria es el toro del gallumbo. ¡Ay! Si el toro del gallumbo no es por feria, por Dios. ¿Qué? Pero un día muy importante para el pueblo. Además, vienen muchos toreros, ganaderos, picoletos. Vamos, ahí ganamos todos. ¿Eh? Dime 3 que ganen algo este día, que no van contra ni 2. Que no, mira, Espartaco, Carmelita y hasta los otros del esto. Tú sabes, Lili, te voy a hacer una pregunta, tú que sabes más. Venga, dime. ¿A ti qué es lo que no te gusta que te hagan cuando estás con un tío ahí en la cama? Ay, hijo, a mí lo que no me gusta que me hagan es la postura del pez. ¿La postura del pez? ¿Y esa cuál es? ¿Que me ha dejado helada? Porque pues coge el gasón, se dé la vuelta y luego nada. ¡Mamá Mariné! ¿Con qué piquito te han salido las 2? ¿Has visto, hija? Parece que son gemelas. ¡Eh! ¡Gemelas, no! ¡Déjate de lío! No, si ya decía yo, con lo bonita que eres. ¿Quién iba a querer estar contigo más de 2 minutos seguidos? ¿Qué hora es ya? Pues para las 4 falta un rato. Pues póngase, que quiero escuchar programitas este de carnaval que dice cada ser por 4. ¡Ay, por Dios, por Dios, por Dios! ¡Ese programa no lo puede escuchar ustedes ahora! ¿Qué está hablando tú? Que no es en directo. Que tienes que tener Facebook. Y ahora me voy. ¿A dónde carajo vas tú, Sara Perdía? Que tengo una reunión en la sacristía. Otra vez. que quieres usar cada 0x4? Es que me encanta el test del carnaval. O a mí el test que me encanta es el que me pone mi amigo Pop en el bar. Pues pobre Pop, la manda, que a mí me pone anestesiadita perdida. Escúchame. Este programa es una tontería. Es de carnaval y no hay nada que te dé risa. ¿Vosotras queréis escuchar algo con el terriza? ¡Nosotras sí! Pues mirad, poned Facebook, que mira lo que dice. Con ustedes, desde Ubrica hasta Ibiza, DJ... Marisa. ¡Marisa! Pues yo la única Marisa que conozco es la de la prensa, porque otra a mí no me suena. Sí que ya, Marisa, la que vivía enfrente del kiosco de Paguera, la sobrina de Tita Mercedes. La Tita del Lima Limón. ¡Esa! ¡Oh! Pues esta tenía un rongangaine allí, que no era peligroso y malo. Mamá, puedes estar retransmitiendo en el Facebook en directo todo el verano. ¡Oh! ¿Qué música tendrá que le quiero dedicar una canción a mi hermano? Pues lo tienes claro, porque es lo único que tiene el disco de Luis Miguel Fernández cuando era juvenil. Un jardín con 5 rosas y el otro de Nino Ramos. Pues pónmela en la tablet, que las quiero ver. Pues ahora no vamos de fe. ¿Que no? ¿Por qué? Porque tenemos que cantar los cuplés.